Escucha Miriam Inés, escucha mi inspiración, te la canto con cariño, complazco tu petición. Si vive enamorado, perenamente el río Sinún, y su caudal se resiente cuando no lo mira tú. Quisiera bajar del cielo, ángeles que te cantaran, muy cerca de tu ventana, por la noche o las mañanas. Quisiera bajar del cielo, ángeles que te cantaran, muy cerca de tu ventana, por la noche o las mañanas. Dijo, soy monteriana, pero de origen antioqueño. A muchos